Adán García Rangel. Bella como un ángel, como una flor, linda y transparente, siempre está en mi mente, a mi lado. Con cuidados me da amor. Prefiero estar juntos para ser feliz, darte mil abrazos y decirte con mis labios que te amo, que te quiero, mamá. Siempre estás conmigo, siempre a mi lado, guías mi camino hasta el final. Quiero confesarte que no tengo miedo con tu amor. Para mí eres especial. Frente, me recuerdas que me quieres, para mí eres especial. Tienes tanto amor que dar, que me faltarían vidas para yo agradecerte, mamá. Adán García Rangel. Aprender contigo es una bendición, llega al infinito el amor que yo te tengo y que quiero demostrarte hoy, mamá. Siempre estás conmigo, siempre a mi lado, mi camino hasta el final. Quiero confesarte que no tengo miedo con tu amor. Para mí eres especial, tu amor me da frente, me recuerdas que me quieres, para mí eres especial. Tienes tanto amor que dar, que me faltarían vidas para yo agradecerte. Faltarían vidas para yo agradecer.